crutches. That's equally valuable. Yes. Las radios con vocación social y comunitaria en América Latina han cumplido un rol histórico en el aporte a la construcción de ciudadanía y democratización de la sociedad. El espectro radioeléctrico es un patrimonio de la humanidad que los estados se encargan de regular. En Colombia, desde el año 1995, se reglamenta el servicio de radiodifusión comunitaria. Y desde esos años a la fecha han venido existiendo diferentes radios. Algunas inscritas a comunidades campesinas o urbanas y otras que a partir de la radio han construido comunidad. Hablando con las radios comunitarias, en el Cauca y en el occidente colombiano. Hablando con las radios hablando comunitarias. Con las radios Sean bienvenidos al último capítulo de nuestro programa Hablando con las radios comunitarias, en el Cauca y el occidente colombiano. Mi nombre es Rodolfo Huetio y los estaré acompañando el día de hoy junto con Gina Agredo y Julián Sánchez, hablándoles sobre la radio comunitaria Usualna Sayugo Estéreo, ubicada en el municipio de Caldono, Cauca. Es importante mencionar desde un inicio que el municipio de Caldono, ubicado a 67 kilómetros de Popayán, ha sido uno de los lugares del Cauca más azotados por la violencia en los últimos años. A pesar de esto, su gente, la cual está conformada por la mayoría indígenas, han buscado la forma de resistir a esta violencia y hacer notar su palabra. Iremos peleando mientras no se apague el sol. Así es, una de las prioridades de esta comunidad desde hace mucho tiempo ha sido la de dar un mensaje de resistencia y de defender a su pueblo y todos los recursos que éste tiene. Es de este impulso que nace la radio comunitaria Usualna Sayugo, nombrada así por la lengua Nasayugue y la importancia de esta en su comunidad. Pero puede que muchas de las personas que nos están escuchando no sepan mucho de esta lengua. El Nasayugue también recibe el nombre de idioma paez y es una de las 68 lenguas nativas que se hablan en Colombia. Esta es mayormente hablada en el departamento del Cauca y cerca de 75 mil personas lo hablan. Esto es un dato muy importante, sin embargo, hoy en día con todo el tema de la globalización y que las personas buscan modernizarse, se tiende a dejar a un lado este tipo de idioma y esto se ha venido viendo reflejado en la casi extinción de algunas lenguas nativas del país. Es por esto que la labor que lleva a cabo el CRIC y la radio Usualna Sayugo es bastante importante. Esta gran importancia reside en que esta lengua es parte fundamental de la identidad de esta comunidad y, como decía Julián, muchas veces se cae en la creencia, o más bien, en lo que el sistema en general quiere imponer y este tipo de prácticas culturales se van dejando de lado y se pierde la diversidad cultural en el país y esto es algo muy grave. Es por esto que la comunidad del resguardo indígena San Lorenzo de Caldono ha decidido nombrar así a su emisora. Hablando un poco con el coordinador de la emisora, y para las personas que no lo saben, la palabra usual hace referencia a una clase de frijol grande que se conoce aquí en el Cauca como chachafruto. En conjunto, el nombre de la emisora se puede traducir como la tierra del frijol grande, donde se habla el idioma nativo. Para conocer un poco más sobre el inicio de esta radio, hablamos con José Alfredo Callapú, actual coordinador de la emisora, también con Ernesto Bototo, quien ha sido parte de este proceso y todo este proyecto de la emisora desde sus inicios. Esto fue lo que ellos nos contaron. El nacimiento surge bajo los planes de vida del Cabildo Indígena San Lorenzo de Caldono, Cauca, devolver la palabra a las comunidades nazas también, expresar, visibilizar el trabajo que hacen las comunidades indígenas. porque ustedes saben que el gobierno nacional, no sé si ustedes serán de allá, pero de todas maneras disculparán, eso lo que el gobierno buscaba era invisibilizar que existían las comunidades indígenas. Entonces ellos dicen por el derecho a la palabra, que se les devuelva la palabra que ellos quieren, ¿verdad? Que tengan su radio donde hablen también español, pero también que hablen su idioma materno. Ya es que surge esta emisora de Guarayo Estéreo, con esos fines, con esa política, con esa filosofía de también de visibilizar lo que pasa en el territorio y de las comunidades indígenas NASA. En el año del 91, la Constitución, que trajo buenas cosas para las comunidades indígenas, pero también otras malas, pues se dieron unos que llaman regalías, ¿no? Entonces el Cabildo decidió, el Cabildo San Lorenzo, ¿no? Esto es el Cabildo San Lorenzo de Caldono, pues decidió crear una emisora para también que ellos pudieran tener, digamos, como una comunicación en las veredas, porque son 24 veredas del Cabildo San Lorenzo de Caldono. Entonces, para eso, se creó con eso, con el fin de que visibilizar los planes de vida, el trabajo que tienen las comunidades indígenas, y sobre todo la lengua, de fortalecer el idioma y de que hay comunicaciones para la gente. El Cabildo San Lorenzo de Caldono tiene varios programas. Programa de comunicación, programa ambiental, programa ecológico, programa de salud, programa de mujeres, programa de adulto mayor, programa de jóvenes. Entonces surgió desde ahí, de crear un medio de, como le digo, de cómo visibilizar el trabajo ya de las comunidades indígenas para sí mismo. De la conocer que nosotros existimos, ¿ya? Que no somos invisibles, así como hay muchos medios, ¿no? Entonces aquí es para eso. Que se visibilice que hay también comunidades indígenas y que trabajan organizadamente para beneficio de las mismas comunidades. Y eso se arrancó pues con los jóvenes. En el año 1938 había un comité de jóvenes que pues trabajaba así con el apoyo a los cabildos. Eso se llaman comités de apoyo. Entonces, dijeron, no, pues creemos la emisora con ese fin, de visibilizar, de tener una comunicación, de poder expresar nuestras propias palabras, o sea, el propio idioma, las ayúwe. Las mismas juntas de acción comunal permitían unos recursos. En ese tiempo ya teníamos los recursos del Cabildo, como es el Sistema General de Participación. Entonces, de allí, con esos recursos del Cabildo que fueron poniendo desde el 2000 a 2001, porque nació en el 2001, entonces ya los recursos de 2001 y 2000 y 2001 se compraron los equipos de la emisora, los primeros transmisores, enlace y la torre, pues sí, ya se hizo una minga para levantarlos, hacer la casetica ahí arriba. Y en ese tiempo funcionábamos, era allá en la casa del Cabildo, en un cuartico chiquitico. Y ya estuvimos como 2001, 4 años estuvimos en el Cabildo. Después de 4 años, ya Vicente pues estuvo y haciendo los proyectos. Entonces se compró esta casa en el 2004, esta casa, ya que por solicitud de este proyecto que nació como centro de producción radial, no nos dieron la licencia, pero nos dieron como el centro de producción radial. Entonces así el Cabildo puso la casa y ya el ministerio nos dio todos los equipos que tenemos, o sea, la acústica que ven acá, ya lleva con más de 14 años. Bueno, hace un momento el señor José hacía mención de la Constitución y los planes de vida que surgieron en el 91 con la nueva Constitución. Y es aquí en donde finalmente se reconocen a los pueblos indígenas del país su libertad étnica y cultural. Y pues por esto mismo se les conceden los derechos fundamentales étnicos, culturales, territoriales, de autonomía y participación. Venga, Gina, pero no fue hasta el año del 98 cuando se creó una propuesta de decreto sobre los reglamentos de los servicios de telecomunicaciones para la diversidad étnica y cultural. Esta propuesta vendría a ser vigente un par de años después y proponía reglamentar el acceso a los grupos étnicos al espectro electromagnético, a los servicios públicos de telecomunicaciones, a los medios masivos de comunicación del Estado, la creación de medios de comunicación para los grupos étnicos y también establecer lineamientos para la formulación del plan de desarrollo de las telecomunicaciones de los grupos étnicos. En cuanto al acceso al espectro electromagnético, el Ministerio de Comunicaciones debía reservar a nivel nacional el 10% de las frecuencias en beneficio de todos estos grupos étnicos. Asimismo, ellos nos comentaban también cómo la ayuda de un comunero llamado José Vicente Otero, quien se había instruido en los temas de los procesos comunicativos, fue de vital importancia en el nacimiento de esta emisora, junto con el apoyo de otros miembros del Cabildo Indígena. Trabajo que no fue para nada fácil, debido a las condiciones del municipio en esa época, como lo comentan aquí nuestros entrevistados. Pues en esa época siempre ha habido como un conflicto armado, ¿no? También fue como forma también de resistencia, decir que nosotros los nativos, ¿no? No vamos a meter a los demás, no estamos de acuerdo con las armas, porque pues nuestras armas son la palabra y el diálogo y otras cosas. Ustedes saben, resistencia de hace miles de años, ¿no? Entonces también era eso. Y también pues que la gente, pues sí, tuviera un medio, digamos, propio. No digamos que solamente que estuvieran por allá los de otros medios. Entonces se pretendió montar esa emisora con ese fin. Más que decir que resistencia contra los insurgentes, ¿no? No, es como el objetivo principal es visibilizar el trabajo de las comunidades indígenas del Cabildo, de que aquí la gente quiere, digamos, expresar su propio, como le digo, su propio idioma y hablar de su propio idioma, tener su propia radio. Sí, o sea, había muchas dificultades de organización, más que todo, ¿no? Porque, como le digo, todos estaban divididos para diferentes lugares, otros así como es la iglesia, o sea, aparte la iglesia, la católica, las otras religiones aparte, o sea, había como un choque, pero entonces con la emisora pues se trató de como de organizar un poco más, hablar, bueno, por qué vamos a ser diferentes y todos vivimos en el mismo territorio. Todos hablamos la lengua, tenemos nuestra cultura un poco, entonces cómo vamos a hacer perderlo. Entonces de ahí vinimos un poquito más en la parte organizativa y ahorita pues se reúnen evangélicos, se unen la iglesia católica, se unen los cabildos, entonces se fortaleció como en la parte de organización y acercarnos más a las religiones también, porque ellos estaban por un lado, porque o sea era como el proceso que ellos llevaban aparte, o sea, si yo no creía en religión, entonces nosotros éramos como los ateos que no creímos en nada, pero entonces nosotros en la parte de eso pues vinimos organizando eso. Entonces ahorita ellos nos respetan nuestras creencias y ellos también respetan lo de nosotros y nosotros respetamos, entonces hay como más unidad en ese tema. Y porque más antes hasta los evangélicos no recibían cargos, pero ahorita ya hay evangélicos, católicos, los que creen solamente en los espíritus de la naturaleza, en el tema cultural, todos entonces unidos trabajan ahí en el Cabildo, entonces eso, para eso también nos sirvió bastante. Bueno, y para las personas que se están preguntando cómo se sostienen esta clase de emisoras, pues en el caso particular de Usgualna Sayugüe, la emisora se sostiene con recursos del Cabildo de San Lorenzo de Caldono. Y esas personas que de pronto no saben o tienen muy poca idea sobre lo que es un cabildo, les comentamos que estos son entidades públicas especiales cuyos integrantes son miembros de la comunidad indígena. Estos son elegidos y reconocidos por esta con una organización sociopolítica tradicional. Su función es representar legalmente a la comunidad, también ejercer autoridad y realizar actividades que les atribuyen las leyes, sus usos, sus costumbres y también el reglamento interno de cada comunidad. Bueno, pero no todo es color de rosa. A pesar de que les fue concedido un espacio, la libertad con la que ellos podían manejar este no era total. Pues muchas radios comunitarias han sido víctimas de persecuciones políticas y censuras que han afectado su desempeño. Oigan, también es importante mencionar que ese tipo de acoso y censura ha sido por parte de grupos armados y del Estado. Pues supuestamente el Estado colombiano, pues, y lo local. No hay que decir, no digo que ser esta alcaldía, sino que en otras alcaldías le han perseguido políticamente este medio radial y a sus líderes. Entonces, pues aquí, por ejemplo, y hicieron un montaje, digámoslo así, de persecución. Eso es más persecución política, yo diría. Y pues a nuestros locutores los encerraron en la cárcel, a dos los llevaron a la fiscalía. Y, y, indelgándolos, digámoslo, o calumniándolos, blasfemando contra ellos, diciendo que eran colaboradores de la guerrilla, sabiendo que era mentira, así, que este medio patrocinaba a la guerrilla. Nunca, aquí nunca hemos patrocinado a esas personas, jamás. Antes hemos estado llamando a la resistencia. Cuando uno habla de resistencia, quiere pues resistir, utiliza la palabra, sabe que resistir, ¿no? Pero entonces allí sí el Estado colombiano ha perseguido estos medios, quieren apagarlos, pero pues nosotros hemos resistido aquí, se llama la palabra resistencia aquí, pues han mandado a la policía a quebrar esto, a dañar esto, pero pues aquí sabe que el pueblo unido pues siempre ha resistido contra esas políticas del gobierno, que no pues para nada los afecta, para nadie les sirve, más del contrario, afecta a la gente con sus políticas. El tema de la liberación de la madre tierra también, que dos compañeros también fueron como secuestrados, ¿no? Y pues la misma comunidad nos apoyó bastante para con los muchachos, para que ellos no tuvieran un proceso en la fiscalía, porque nosotros, por incitarlos a movilizarse, o sea, eso era como el mayor problema que teníamos, tanto con la política de los gobiernos y también con los grupos armados que venían, que eran las FARC. Pero también se hizo resistencia a través de la emisora también, y bueno, cualquier cosa que había, entonces eso era como más estar también con ellos también en choques, ¿no? Hay veces nos trataron de amenazarnos también que nos calláramos, porque nosotros ahí veces hablábamos mucho de que no necesitamos la guerra o no sé, algo era como ese, pero o sea, con la ayuda de la misma comunidad, pues nosotros seguimos más fortalecidos. Y otras cosas que han hecho, otras cosas de resistencia, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando en este caso, pues, el río Cauca, por decir algo. Aquí el río Bejas, que es un río Bejas, querían desviarlo para Santander, pero entonces la gente se le resistió, no, vamos a... ¿Cómo vamos a desviar el río Ovejas, que está aquí abajito, de ustedes pararon, a tirarlo para Santander, para otros monopolios, otras grandes empresas? Entonces nosotros hemos hecho también eso, el levantamiento del agua, una forma de resistir. Aquí querían entregar el agua a este municipio a los PDA, los famosos planes departamentales de agua en Popayán. Tampoco lo permitimos, porque eso traía sus consecuencias para las comunidades. La minería ilegal también es otro problema. Y entonces ya los actores armados, las mafias, digamos, las bandas criminales, pues nos han amenazado porque se ha hecho resistencia de este río, el río Mondomo, que pasa por la parte de atrás, donde colinda este municipio. Y pues hemos dicho, no, es que no queremos aquí minería ni ilegal ni legal. Mi destino, con el tiempo luminoso, era feliz y crecía. Sin embargo, no todo ha sido malo. A lo largo de sus casi 20 años al aire, la emisora Usualna Sayuwe también ha contado con momentos o sucesos que ellos mismos destacan. Bueno, entre estos podemos encontrar el hecho de haberse consolidado como emisora comunitaria licenciada y haberse mantenido vigente a lo largo de casi 2 décadas. Además también de que esta emisora ha contribuido a la participación por parte de la comunidad del municipio y ha logrado la integración con diferentes emisoras del departamento. Bueno, usted que me disculpa de pronto las palabras que voy a decir, ¿no? Aquí la comunidad indígena o las comunidades indígenas de Colombia, nada es gratis. Aquí no ha tocado pues poner sangre en la Panamericana, Anda María, aquí en Pescador, Cabuyal, aquí en El Rosal y Pital, Montería, ¿no? En Montería tenemos dos personas que han puesto la vida, dos jóvenes que dieron la vida en esa resistencia por las políticas fascistas, digamos, del gobierno. Yo lo diría así, ¿no? Pues de ese tema. Entonces, imagínese usted que esas cosas... No ha sido fácil esto. Hemos luchado durante 20 años. En febrero 12, el 2018, hace casi un año ya, se completó el miércoles pasado, se completó el año de la licencia. Pero no fue gratis. Tocó exigirle al gobierno, pero más sin embargo la dio como interés público. No como lo que tenemos planteado en la política pública de comunicación indígena, que sean emisoras de carácter especial indígena, que está planteada aquí, el gobierno dándole allí como el tire y afloje que no quiere. Pero pues toca así, porque lo ideal es que sea una categoría especial. Política pública de comunicación indígena que sea emisoras de carácter especial indígena, que no sea, digamos, que se le tilde con la otra, no, que es que usted es interés público y tal cosa, sino que sea, digamos, de un solo digamos, de carácter especial indígena. Pero sí, no, sí la dio, pero la licencia le dio, pero pues con lucha y resistencia. Eso no ha sido, digamos, que venga gobierno, regáleme la licencia y la doy. No, eso ha sido, digamos, como le dice, se ha puesto sangre y allá en la carretera panamericana como una forma de resistir por la comunicación que a pesar de que es un derecho, ¿no? Tanto nacional como universal, el derecho a la comunicación. Y ahorita contamos con muchachos que vienen nuevos, que conocen, y que, como digo, en la parte cultural que fue más fuerte, pues organizando ahorita los rituales que se hacen, o sea, se promovió mucho también por la emisora. Entonces, de ahí fue cogiendo fuerza. Entonces, es un logro bastante bueno que hemos aportado a la comunidad. Tenemos la emisora, pues entonces lo que vamos a fortalecer a las comunidades, esos encuentros de danzas, esos trueques que usted le dice, los trueques que hacemos aquí, intercambio de juegos tradicionales, o sea, ir fortaleciendo y recuperando lo que se ha quedado como atrás. Porque pues no es fácil, porque ya hoy día, por ejemplo, usted nos ve aquí, digamos, estilo americano. Y pues entonces hay que ir recuperando esos espacios que se han perdido, pero se han venido. Eso es lo grande. Nosotros hemos estado en esas cosas y tenemos videos, fotos y así recopilación de la gente. Y seguimos bajo el mandato del Cabildo y las orientaciones de los mayores, como los de la huella. Mire, hagan esto, porque no hagan esto. Entonces nosotros vamos en la radio, inclusive vamos a las diferentes veredas a hacer, digamos, como encuentros, esas cosas. Algo interesante que mencionaba el señor Ernesto es la organización que ha logrado con el tiempo la emisora, y eso no ha sido solo a nivel local, sino también departamental. Esta organización viene de la mano de la red AMSIC, que significa Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia, la cual nació a finales de los años 90. Bueno, y para los que no conozcan mucho sobre esta red, su objetivo es fortalecer los colectivos de comunicación, especialmente el proyecto de radio indígena, que promueve la difusión de identidades locales, sus conceptos de vida y la convivencia, asumiendo la diversidad cultural como la riqueza más importante del Cauca y de Colombia. Actualmente hacen parte de esta red 8 emisoras del departamento del Cauca. Estas son Guambía Estéreo de Silvia, Usual Nasayube de Caldono, Nuestra Voz Estéreo de Morales, Renacer Coconuco, Radio NASA de Tierra Adentro, Yanacona Estéreo, Radio Payumat del Norte del Cauca y Radio Libertad de Totoró. Cuando ocurre algún suceso importante o grande, todas estas emisoras se unen para así cubrirlo de manera más eficiente. Si ustedes como oyentes están interesados en saber un poco más sobre esta red, pueden dirigirse a www.cric-colombia.org y allí podrán encontrar mucha más información sobre la misma. La emisora también cuenta con otros logros destacados por su apoyo a la comunidad y la difusión de su cultura. Estos son algunos de ellos. En la actualidad tenemos jovencitas y señoritas también, y jóvenes que hablan el idioma nasayugo y también participan de las diferentes veredas de este resguardo. Incluso también todos los resguardos también vienen aquí. Inclusive también tenemos un misa que viene de Silvia. Él también, aquí no hay discriminación para él. Digamos que es una radio que también es democrática, no solamente en Nasayugue, sino también, también tenemos un joven de Silvia que él viene aquí y ahí también habla en su idioma. Eso no lo vamos a colocar aquí, digamos, a discutir que no. Aquí pues las voces son bienvenidas, ¿no? Por eso se llama democratizar la palabra, para democratizar la sociedad. Y vienen aquí nosotros con mucho gusto, los integramos, bienvenidos sean. Aquí tienen un espacio en la red, aquí tienen varios espacios. Aquí vieron varios espacios, también tienen el espacio los campesinos, los afros. Pueden venir aquí a hacer el programa de radio, con mucho gusto pueden hacer, no hay ningún problema, pueden venir aquí. Todo aquí, el hecho de que tenga un nombre que sea NASA no quiere que solamente es para el pueblo NASA, ¿no? Al contrario, es una radio que también le da la oportunidad, como le digo, con el estilo democrático, que, hombre, pues que vengan aquí a hacer sus cosas, a hablar sus planes de vida o sus visibilizar su trabajo, más que todo la gente, ¿no? Eso viene, aquí son bienvenidos todos. O sea, que usted cuando entró a la puerta ahí no había ni vigilante, ¿no? Ahí está la puertica abierta por el día y por la noche, pues la cerramos, pero ya, pero aquí la gente es bienvenida, todo el que sea. La próxima que nosotros manejamos aquí es programación de entretenimiento, también informativa y también así en ambos idiomas, ¿no? En español y en nasayugue. Esa programación que manejamos aquí, pues la manejamos con eso. Como le digo a usted, visibilizar la realidad, ¿no? Sin ofenderlo, pues los otros medios tienen una comunicación sesgada que solamente pues dice, no, usted tiene que decir esto, no, límite, no, aquí hacemos las cosas con contextualización, lo que le está pasando a los campesinos, lo que está pasando a las comunidades afros, lo que está pasando con los ríos, por ejemplo, la contaminación, que esto no es, digamos, uno tiene que es como desmenuzar esa información y decirle al oyente, mire, lo que está pasando es esto. Si los de allá dicen, los medios comerciales dicen, o privados que le llaman, dicen, es que no, es que ese es un beneficio de que tal cosa. Acá tenemos que no, eso trae sus beneficios, pero también trae sus consecuencias para las comunidades. Entonces, como visibilizar más la realidad que sesgarla a una información, digamos así, superficial. Bueno, yo creo que a lo largo de este programa se hizo evidente la gran importancia que tienen las radios comunitarias en nuestra sociedad. Ya sea que estas pertenezcan a comunidades indígenas o a comunidades urbanas, estas están a nuestra disposición, son de y para la comunidad, así que debemos empezar a reconocer aún más su importancia. Exactamente, reconocerlas para fortalecerlas. Como comunicadores sociales, nuestra tarea está en promover la libre expresión de todas y cada una de las personas de forma responsable y que este comportamiento se replique. Queremos agradecer fuertemente a la radio comunitaria Usgual Nasayuwe, quienes nos abrieron sus puertas y compartieron su historia con nosotros. También queremos agradecerles por llevar a cabo la labor de informar responsablemente y luchar por medio de la palabra. Gracias Ernesto, gracias José y gracias a todo el equipo de Usgual Nasayuwe. Bueno, muchas gracias por la entrevista y pues espero darle las respuestas correctas a ustedes y a todos los oyentes. Un saludo de resistencia desde acá del municipio de Caldono y pues nomás agradecerle a ustedes por la oportunidad que me dan para poderles expresar. Bienvenidos. Bueno, y con este capítulo damos fin a Hablando con las radios comunitarias en el Cauca y el occidente colombiano. Seriado dedicado a resaltar la labor de las emisoras comunitarias del departamento del Cauca. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden encontrar este y muchos capítulos más en nuestro podcast en www.unicauca.edu.co/emisora o en www.comarcadigital.com. Los acompañó con todo gusto Gina Agredo, Rodolfo Huetio y Julián Sánchez. Hasta una próxima ocasión. El derecho a la información es un derecho inalienable. Aporta la democratización de la democracia y en la construcción de sociedades más justas y solidarias. Hablando con las radios comunitarias, en el Cauca y en el occidente colombiano. Hablando con las radios comunitarias. Este seriado de radio fue realizado por estudiantes de octavo semestre del Programa de Comunicación Social de la Universidad del Cauca. Escenarios de la Comunicación 2019.